Estamos en comunicación con Andrés Cerneri, que es artista plástico y escultor, entre otras actividades. Andrés está trabajando justamente con Osvaldo Bayer, que es historiador, lo conocen todos. Está juntando llaves para poder construir el monumento a la mujer originaria. ¿Qué tal, Andrés? Nicolás Corrado te saluda. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Por qué elegiste en este momento hacer a la mujer originaria? Bueno, se trata principalmente de rendir un homenaje a todos los pueblos originarios, a todos los pueblos originarios que conforman nuestra América. Pero este proyecto no está dirigido a los pueblos originarios, está en todo caso mucho más dirigido a quienes no lo son, a quienes creen que no tienen nada que ver con los pueblos originarios. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que en Argentina se hablan 14 lenguas o que hay un 61% de nuestra población tiene un vínculo genético con nuestros pueblos originarios. Y creo que tener esa información repararía en algún sentido un poco nuestra memoria y construiría o reconstruiría un poco también nuestra identidad, ¿no? Entendernos un poco más de la tierra, más americanos, a la vez sería una contribución para terminar con tanto racismo y con tanta frase sembrada allá desde el tiempo del propio general Roca, cuando él creía convencido que los pueblos originarios eran una raza infrahumana, ¿no? Y Andrés, ¿por qué pensás que este es el momento adecuado? ¿Qué coyuntura o qué es lo que estás viendo para poder llevar a cabo esto? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy especial, que se van dando una cantidad de coordenadas muy interesantes respecto a a la identidad latinoamericana. Una, me parece quizás la principal, es que tenemos un Evo Morales en nuestro Sudamérica, ¿no? Una persona que hizo que 2 millones de residentes bolivianos ya no sientan vergüenza de tener de sus raíces y sientan, por el contrario, mucho orgullo y se vuelquen a conocer más de sus propias raíces, me parece que habla de una latinoamericanidad que ojalá nos podamos teñir todos, ¿no? Desde hace mucho tiempo que venimos entendiendo que nuestra historia empieza cuando algún abuelo o bisabuelo bajó de algún barco, y a partir de ahí contamos la historia de nuestras familias. En realidad, si el 61% de la población argentina tiene un vínculo genético con los pueblos originarios, es porque nuestras familias están pisando esta tierra desde hace más de 15.000 años. Y es bueno entenderlo también en el marco del Bicentenario, porque nuestra historia no comienza hace 200 años. Sabemos que hay gente que habita estas tierras desde hace 15.000 a 20.000 años. Así que toda esta gran excusa que es este monumento de 10 metros de altura solamente es para poder juntarnos, construir, no para pedir, sino para darle a nuestro patrimonio escultórico esta gran obra que va a ser el resultado de la participación de mucha gente. Sobre todo en un terreno artístico, expresivo, democrático y solidario, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Gaspar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaspar? Buenas noches. Sí, yo quería preguntarte justamente por lo que acabas de decir. O sea, quería saber por qué vos te inclinás a hacer siempre tus obras como las que hiciste con la estatua del Che, con el hecho de hacer participar a toda la gente y hacer que cada uno aporte su llave. ¿Qué es lo que querés demostrar con esto? Bueno, yo estoy convencido que el arte es como una especie de trinchera, en donde uno desde ahí dice sus valores, lo que piensa. Y yo lo que pienso, si solamente lo pensara yo, la verdad que sería muy aburrido. Me parece que yo me siento mucho más con mis fuerzas que se multiplican porque hay gente, artista o no, que refuerza este sentimiento, esta idea, en donde en definitiva nos transformamos todos en artistas, porque quien ayuda con una llave o poniendo una grúa o el galpón para poder hacer la escultura o una tremenda cantidad de elementos o de infraestructura para poder difundir este proyecto, o como ustedes, de poder multiplicarlo y hacerlo llegar a más gente, Me parece que ahí está toda esa situación performática en donde todos somos artistas y nos podemos expresar. Yo siento que el arte está para esas cosas. Te diría casi como una obligación, pero por supuesto como un hecho feliz también, ¿no? O como una feliz obligación. Seguramente. Andrés Sebastián te habla. ¿Qué tal, Sebastián? Está lleno de gente la radio. ¿Viste? Estamos, y falta uno. Estaba hablando con Nicolás, nada más, yo pensé que estábamos solos en la noche. No, estamos todos custodiándolo. Muy bien. Te quería preguntar si te parecía que en estos gobiernos latinoamericanos de ahora, vos ves que se le está empezando a dar importancia a nuestras raíces originarias. Bueno, estoy, sí, totalmente convencido que sí. Y sabes que ya sea por una cuestión de profundo creimiento, ¿no? De profunda valoración de nuestra identidad latinoamericana, pero si querés también para que nadie tenga miedo de cuando decimos latinoamericanismo, que piense que bueno, que va a tener que escuchar temas de Víctor Heredia el resto de su vida, la idea no es digamos izquierdizar nuestra identidad. Bueno, yo como se darán cuenta, y a partir de haber hecho la obra del Che, mis ideas son de izquierda, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de Latinoamérica, que nadie sienta miedo a estas ideas, como decías vos, estas ideas nuevas, porque podemos medirlo en términos económicos. Latinoamérica es cada vez más potente, cada vez más fuerte económicamente, y de hecho nos hemos salvado de una crisis mundial, o por lo menos le hemos pegado un buen coletazo, porque esta integración está solidificándose. Así que no es simplemente una estética, sino que esta idea de unirnos como pueblos hace un fomento de nuestras economías también y nos permite defendernos un poquito más, ¿no? Andrés, otra cosa. Bueno, soy Gaspar, te vamos a marear con todos los que somos, pero bueno, no importa. Quería preguntarte una cosa. Hablaste de, digamos, americanización. Y bueno, el tema de no izquierdizarlo y todo. Entonces, yo te quería preguntar de si vos ves que la historia puede ser reescrita a través del arte. Bueno, sí, sabes que, como te decía, ojalá cada uno de su oficio también pueda decir sus valores y todo lo que piensa, ya seas un fletero como un médico cirujano, ¿no? Yo siento, en mi carácter de artista plástico, siento el arte como una herramienta con la que yo me creo que con el arte se puede hacer una revolución, pero ojalá que el neurocirujano piense lo mismo de su oficio. Creo que es una muy importante contribución. Y hoy justo una periodista norteamericana me preguntaba si la relación entre el arte y la política, ¿no? Y cómo veía, qué tan cerca lo veía. Bueno, yo le decía que lo veía tan cerca que me parecía un sinónimo, porque el arte, la comunicación y la política me parecen la misma palabra. Entonces siento que a través de esta herramienta en donde me puedo expresar, yo creo que el arte renueva el discurso, hace un fomento de valores en donde mucha gente vuelve a estas filas de la militancia, que se sensibiliza, el arte nos sensibiliza. Así que para mí el arte, yo creo profundamente en el arte como una forma de poder acercarnos y conocernos, ¿no? Andrés, una última pregunta. Volviendo sobre el tema de tu trabajo, te paso a agradecerte porque el momento en el que descubrieron el monumento del Che en Rosario, hace 2 años, fue un momento muy importante para mí. Y te quería preguntar, si vos tuvieses que hacer una escultura para graficar la coyuntura nacional o latinoamericana, ¿qué sería? ¿Qué pregunta? Sí, la verdad que es difícil. A ver. Bueno, a veces, viste que bueno, el arte es así, ¿no? Nunca es tan inocente. Yo, no sé si apoyarme sobre lo que creo que es el diagnóstico situacional o sobre lo que yo desearía que fuera. Me encantaría hacer una soga de un diámetro muy grande, una soga que esté compuesta de una fibra que simbolice los distintos sectores, los distintos actores que hacen a la política, a la sociedad, pero todos enlazados, todos haciendo fuerza en un mismo sentido. Y eso me refiero como una expresión de deseo, ¿no? Si hiciera una escultura sería así, un pedazo de soga gigante en donde toda esa fibra somos todos. Y después, claro, si vamos al diagnóstico situacional, capaz que hago la soga, pero en la parte en la que, como llaman, cuando montábamos los barriletes, que se te hacía una galleta, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, que se te hacía un embrollo de hilo, bueno, capaz que haciendo un diagnóstico situacional, capaz que hoy la soga es una galleta, es un nudo. Un nudo enquilombado, pero ojalá se pueda desatar en breve, y hacer fuerzas todos juntos, ¿no? Muy bien, Andrés, muchas gracias. Desde ya gracias por esta entrevista. Ha sido muy bueno escucharte. Un contacto para que los chicos puedan concientizarse de esto que es el monumento a la mujer originaria que estás armando junto a Osvaldo Bayer. Bueno, sí, y pobre, no lo nombré nunca Osvaldo, que es el ideólogo de todo esto, por supuesto, porque él, cuando estábamos inaugurando el monumento al Che, él dijo, sería bueno rendirle un homenaje a nuestros pueblos originarios con este sistema, cuando estamos ahí a pocos días de la inauguración del Che, del monumento al Che. Así que, en la página www.mujeroriginaria.com.ar, ahí pueden entrar y ver toda la información respecto a este proyecto, y hay una gran cantidad de centros de acopio en donde pueden llevar esas llavecitas. Cualquier pequeño elemento de bronce sirve para formar parte de este gran proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Toda la gente de radio es nuestra gran infraestructura, si no, no podríamos llegar a nadie. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Adiós, chao, chao. Hasta luego. Era Andrés Cerneri, artista argentino plástico, que hizo un monumento al Che, justo que lo nombró, y ahora junto con Osvaldo Bayer, con la idea de poder desmonumentar a Roca. Me hubiera gustado preguntarle acerca de eso, pero ya algo dijo. Va a ser el monumento a la mujer originaria con la ayuda de todos, con una simple llave. Vos podés contribuir a eso y armar el monumento justo de la mujer originaria.